Un cabrero llevó sus cabras a los pastos y al llegar la tarde observó que junto a ellas estaban pastando unas pocas cabras montesas. Llegada la noche, condujo a todas ellas a la gruta en que solía refugiarlas. Por la mañana estalló una gran tormenta y el pastor, como no podía llevarlas a los pastos, les dio de comer dentro de la gruta. Pero mientras a sus cabras les daba apenas un puñado de forraje, aumentó en mucho la ración dada a las cabras montesas, con la esperanza de que de ese modo se quedaran para siempre en el rebaño. Cuando pasó el mal tiempo y las cabras pudieron salir de la gruta, las cabras montesas huyeron a la montaña, y cuando el pastor las acusó de ingratitud por abandonarle tras haberlas atendido con tanto desprendimiento, una de ellas se volvió para decirle: «Hemos visto que a tus cabras de siempre apenas les has dado el alimento justo para que no muriesen de hambre, mientras a nosotras, recién llegadas, nos has tratado con generosidad. Por eso os acuso de ingratitud», dijo el cabrero. «No tanto como tú lo has sido con tus cabras de siempre», replicó la cabra montés. «Ello quiere decir que, si nos quedáramos junto a ti, nos despreciarías cuando llegasen otras cabras nuevas». La moraleja de esta fábula es que no se debe confiar en la amistad de quienes tratan mejor a los amigos recientes que a los de siempre.